Muy buenas tardes. Otro lunes más con vosotras, es lo que hay, Sanse, en Radio Utopía. Desde el 107.8 de la FM, hoy lunes 3 de noviembre, estrenamos mes y más cosas, ya veréis. Durante la próxima hora y media, este será un tiempo, como siempre, para la información, para la opinión, para el conocimiento y para tu participación, si así lo quieres. Nosotros te ofrecemos un micro. Solo tienes que marcar el 911-63-7725. Sea como sea, gracias por escucharnos. Vamos a ello. Volando voy, volando vengo por una patria que tengo y por otra que busco y que no encuentro. A prisa, cargadas, cansadas, hartas y no vencidas, atendemos la vida cada día. Y lo hacemos donde la historia y la suerte deciden, aquí, allí. Por eso la patria está en todas partes y cada pueblo y cada una siente, construye o no la suya. Las raíces son patria, y lo son los caminos caminados y los afectos que amarran. La sanidad que me cubre y el techo que me abriga son patria. La educación que me aupa, la dignidad que me lleva a ser mayor y morir tranquila son patria. La seguridad de no pasar frío o tener luz en la oscuridad es patria. Patria es el alimento, el comedero, el tiempo que habitamos y cómo lo vivimos. Ni fronteras, ni reyes ni tribunos son patria. En las manos atentas que siempre te acogieron, en casa, en la escalera, en el centro de salud, la escuela, el autobús, el parque, el mercado, el barrio, la ciudad, el país, el continente, el mundo que compartes, en esas manos, en esas, está la patria. No la encontraremos entre quienes derogan la memoria democrática y dejan en las cunetas a nuestros asesinados, ni entre los que manipulan informes de nuestras tetas, o los que dejan quemar los montes y despiden bomberos, o entre quienes nos mandan a abortar a otro sitio, o nos impiden tener casa, o nos llenan de mierda, o nos matan. Un domingo de vuelta, haciendo patria, mi hija de aspecto aniñado fue amenazada y obligada a identificarse ante la Policía Nacional por portar una bandera palestina. La misma policía de Marlaska, que escucha tranquila, el Cara al Sol y el Pedro Sánchez hijo de puta, los dos hit parade del patrioterismo fascista en general, y en particular de Vito Quiles y sus chicos, solo chicos, en la universidad. En una nueva muerte a la inteligencia, a lo Millán Astride, en una concentración no comunicada y sin identificación ni patria alguna. Lejos de Marlaska y de su policía, del PP y su Gürtel, de Feijóo y sus mentiras, de Mazón y sus muertos, de Ayuso y los suyos, de Bonilla y las suyas. Lejos, muy lejos de aquí está la patria, lejos de la intuición como causa de las causas y la prospección como impulso de los jueces. Entre las ruinas de Gaza hay patria y en las 2.700 ciudades yanquis. Yanquis, he dicho yanquis, que no quieren reyes. En las que cerraron la vuelta ciclista a España, más España que nunca, a genocidas. Y en la vigilia de la plaza de la Universidad Popular de Sanse, también hay patria. La patria está en las certezas que nos ajustan en tiempos de tanta volatilidad, en la comunidad que nos sostiene y en la comunión que nos sostenga. En las verdades que hacen sentir que en cada viaje siempre estuve en casa. Por ahí anda la patria. Buenas tardes, comenzamos. Bueno, pues comenzamos el repaso de la agenda para los próximos días con la siguiente recomendación. El próximo viernes 7 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Marcelino Camacho de San Sebastián de los Reyes, Más Madrid Sanse presenta el cortometraje documental Hortasud, cuando se organiza el barrio. Un trabajo cinematográfico sobre la respuesta vecinal y solidaria frente a la Dana en Valencia. Tras la proyección del film, habrá un coloquio con representantes vecinales y brigadistas forestales para abordar, la importancia de los movimientos sociales en contextos de crisis. Recordamos, el 7 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Marcelino Camacho. Miradas es el tema y título del quinto concurso fotográfico digital de la asociación Acude, ya la conocéis. Desde ya y hasta el próximo 14 de noviembre, todos los interesados podréis presentar vuestros trabajos hasta un máximo de 3 obras realizadas con cámara digital y deberán enviarse al correo electrónico de la entidad, que es el concursofotograficoacude@gmail.com. Las bases del concurso, jurado y los premios los podéis consultar en esloquehay.es. La Asociación de Personas Mayores para la Participación Ciudadana, AMAPACI, presenta el libro ¿Por qué China está ganando? Lo hará el lunes 10 de noviembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Marcos Ana y contará con la presencia de su autor, Pedro Barragán. El próximo jueves 13 de noviembre, segundo jueves de mes, volverá a la plaza de la Universidad Popular, junto al monolito a Rosa Luxemburgo, la vigilia por Palestina, que el movimiento vecinal de San Sebastián de los Reyes viene convocando 2 veces al mes desde septiembre. Con el cambio de hora, la vigilia se adelanta a las 7 de la tarde. Y como el otoño parece que ha llegado, la plataforma Salvemos los Carriles invita el domingo 16 de noviembre a las 11 de la mañana a un paseo otoñal por los carriles. Un recorrido a pie para todos los públicos de unos 4 kilómetros y unas 3 horas de duración, al que hay que ir con guantes y bolsos o bolsas para la recogida de residuos en este todavía espacio natural. Supongo que la quedada será en el mismo sitio de siempre, que es al final de la calle del Paseo de la Chopera. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, tres partes en el corazón y me adentran la garganta. Yugos se quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar. Bueno, pues sigues en Radio Utopía, en Es lo que hay, Sanse. En este programa que cada dos semanas repasamos la actualidad informativa de San Sebastián de los Reyes. La sección más institucional de este espacio es la que vinimos en llamar 15 días y un minuto. Ya sabes, le proponemos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos cuenten en un minuto lo que ha dado de sí la vida política en estas últimas dos semanas. Tenemos hoy con nosotros a Juan Torres, de Izquierda Independiente, a María Ordóñez Lara, del Partido Popular, y a Ángela Millán, de Más Madrid. Comenzamos por Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente. Las 68 viviendas municipales de alquiler que ha anunciado el gobierno del PP de San Sebastián de los Reyes, que quiere construir, tendrán alquileres más caros que el polémico Plan Vive, alrededor de unos 1.500 euros al mes, contradiciendo así el concepto de vivienda protegida. Además, estas nuevas viviendas costarán aproximadamente el triple de lo que cuestan las actualmente viviendas que gestiona la empresa municipal de Sola Vivienda y que fueron construidas en los tiempos en que gobernó Izquierda Independiente. No es la primera vez que el gobierno municipal del Partido Popular apuesta por modelos que benefician al capital privado frente a los vecinos, y el ejemplo es las viviendas del Plan Vive, que son muy caras, o que el regalo que le han hecho de 3 parcelas municipales que están valoradas sobre 20 millones a empresas privadas. Desgraciadamente, este proyecto del PP y de Lucía Fernández no da solución al problema de la falta de vivienda asequible que tenemos en nuestro municipio y va en la misma línea de mantener paralizada e inservible a la empresa municipal que tuvo el anterior gobierno de PSOE y de Ciudadanos. Bueno, pues acabas de escuchar a Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente, y a continuación está con nosotros la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes del Partido Popular, María Ordóñez Lara. Desde este mes de octubre, San Sebastián de los Reyes cuenta con su propio Plan Municipal de Prevención del Suicidio, Un Nuevo Rumbo. Este nuevo plan cuenta con 3 ejes fundamentales, como es el comité local, desde donde se va a hacer un mapeo de la situación de San Sebastián de los Reyes, con diversos programas y grupos para personas que necesiten en un momento dado asistir y, por supuesto, con una difusión en comunicación por redes sociales o en conjunto en revistas municipales y demás. Este plan tiene un correo habilitado solo para los vecinos que estén interesados y es el correo prevencionsuicidio@ssreyes.org. Desde aquí quiero agradecer a la Comunidad de Madrid todo el apoyo y todo el trabajo que llevamos realizando durante meses para que el nuevo plan de prevención del suicidio de San Sebastián de los Reyes se haya podido hacer una realidad. Bueno, pues con bien de eco hemos escuchado a María Ordóñez Lara, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, del Partido Popular. Y vamos por último con Ángela Millán, portavoz del grupo Más Madrid Sanse. Lo que ha hecho el Partido Popular en nuestro ayuntamiento una vez más es una vergüenza y denota su absoluta soberbia. Han bloqueado la comparecencia del concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, para que no tenga que explicar ante las vecinas y vecinos qué ocurrió durante las pasadas fiestas en el anfiteatro municipal. El PP vuelve a apoyarse en los transfugas de Vox y del PSOE, que pagamos con dinero público, y ha decidido taparlo todo. Esconden la verdad y se niegan a asumir responsabilidades. Lo más indignante es que mientras dicen que todo está bien, ellos mismos han reconocido por escrito que no controlan la situación y que se les fue de las manos, porque han tenido que crear un nuevo puesto dentro de la concejalía de festejos, motivando dicha petición, y esto es textual, en las habituales incidencias de los procesos y la grave repercusión de cualquier error en la imagen y reputación institucional. Esto es lo único que les preocupa, la imagen. Nos mienten, cambian de versión y encima nos toman por tontos. Se niegan a rendir cuentas sobre la seguridad ante todos los vecinos y vecinas de Sanse. El PP al más puro estilo PP, al más puro estilo Mazón. Bueno, pues gracias Ángela Millán de Más Madrid. Y hasta aquí han llegado estos minutos que duran

que es nuestro máximo representante aquí en el país, que trabaja con él directamente y que sabemos que son amigos. Entonces, bueno, en la parte, digamos, de preproducción no hemos conseguido hablar con Spielberg. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es que en algún momento llegue a conocer el corto y pueda verlo. Claro. Con lo que puede pasar, ¿eh? Que lo mismo dice, esto no pasó en la vida, esto no fue así, esto no ha ocurrido jamás y podría pasar, ¿eh? Contamos con ello. Bueno, pero bueno, creemos que algo de verdad tiene que tener toda la historia. Sí, perdona, lo que te iba a preguntar antes, que se me fue un poco, porque me transmitías tanto entusiasmo que se me olvida lo que te iba a preguntar. No, es que en contraposición con tus anteriores trabajos, sí, este cortometraje lanza un mensaje muy positivo, ¿no? Por sí. ejemplo, más alegre, inclusive, incluso hablas de los sueños de la gente, ¿no? De, sí. Cuentan, es que es muy interesante sí. esa faceta del corto. Es verdad que yo siempre he sido muy dramático en ese sentido y todos mis proyectos han tocado temas muy sociales, pues como ha sido el acoso escolar, la violencia familiar, el tema de la adicción de los menores a los móviles, o incluso en 893 kilómetros que nos adentramos en un oscuro viaje a la España de los 90 y algo muy turbio que todavía no me gusta desvelar así públicamente porque mucha gente sigue viendo el corto. Y es verdad que Monte Carlo 67 me daba un poco de miedo porque era adentrarme en un género completamente diferente que nunca había hecho, que era medio comedia, emotiva, pero también he sacado, que me lo ha dicho mucha gente, otro lado de mí que a lo mejor nunca había sacado, que quizás es este lado emocionante de hacer cine y sacar también el lado bonito y positivo de todo este arte, que en nuestro caso lo ha tenido, porque en estos 6 años hemos conseguido cosas muy importantes, tanto yo personalmente como todo mi equipo, y hemos visto también ese lado también bonito del cine. Entonces, pues también queríamos hablar de eso y lo de la dificultad de cumplir sueños, pero lo que te da luego el poder hacerlo. Entonces, bueno, pues nos parece también muy interesante poder hablar de eso. Y es verdad que el corto pues ha acabado siendo un emotivo homenaje al cine, esa oda a la no competitividad y esa fuente de ilusión para los nuevos cineastas. ¿El hecho de que haya grabado en blanco y negro es por algún motivo de la época? O sí, era porque, bueno, ya en el 67 ya se estaban haciendo muchas cosas en color, pero las imágenes que hemos incluido del archivo de Televisión Española eran en blanco y negro, entonces pues creíamos que todo empastaba mejor. Además que no sé por qué, un día dije, tiene que ser en blanco y negro, y tiene que ser en blanco y negro, porque nos parecía que le pegaba a la historia, tanto estéticamente como narrativamente, y dijimos a por ello, y creemos que ha sido un acierto. También luego, cuando estás limitado en cuanto a ciertas localizaciones económicas y de todo tipo, a veces pues el blanco y negro te puede ayudar a disimular ciertas carencias. Y en este caso que también dicen que las buenas películas se hacen en blanco y negro. Yo creo que hay cosas maravillas en blanco y negro y maravillas en color. Pero ya te digo, en nuestro caso, pues era como que todo el blanco y negro nos ayudaba en todos los sentidos. Yo me pongo en tu puesto, vamos, no me puedo poner en tu puesto porque no desconozco completamente el mundo, ¿no?, del cine, pero trabajar con 100, más de 100 personas en un momento determinado, me imagino que tiene que ser para ti una responsabilidad muy grande, ¿no?, porque aunque seáis amigos y queráis en el proyecto, etcétera, pero dirigir a tanta gente, ¿cómo te has sentido tú haciendo esta labor? Pues me pone bastante nervioso, te impone y no sabes si te juzgas mucho a ti mismo de saber si lo estás haciendo bien o si vas a saber hacerlo bien. Pero al final, pues yo creo que con empatía, con transparencia, con hablando bien a la gente y hablando con respeto. O sea, es que tampoco, yo no lo sé todo ni lo voy a saber todo, entonces pues lo hago como creo que tengo que hacerlo, que debo hacerlo en cada momento, y ya está. Me imponía mucho rodar las escenas de Monte Carlo 67, en la que efectivamente había escenas en las que estábamos con 60, 70 personas de figuración, más los actores, más todo el equipo técnico, y dices, si eres tú el que tienes que dirigir todo esto. Pero es lo que te digo, llega un momento en el que te metes en un modo, no sé cómo decirlo, creativo y de respeto con todo el equipo, de vamos a sacar esto, la gente cree en ti y la gente cree en el proyecto. Yo respeto mucho todos los puestos de todo el equipo determinado, siempre les escucho también cuando tienen algo que comentar, entonces bueno, se crea como un ambiente bastante positivo y creativo de trabajo, y bueno, pues al final ha salido todo de la mejor manera. Y bueno, pues No sé, acabas de ganar el premio al mejor corto, como digo, en la Comunidad de Madrid. Hablamos un poquito de ese premio. Tengo entendido que hubo mucha competencia, que había 20... Eran 10, han sido este año 19 proyectos financiados por la Comunidad de Madrid, de gente muy, muy potente. ¿Muy diferente temática o era de un muy, género? Muy diferente temática. O sea, si algo bueno tiene Monte Carlo 67 es que, claro, todo el mundo dice que no ha visto un corto igual. Porque es tan peculiar la historia que estamos contando y cómo la hemos contado, que claro, es lo que dice la gente. Dice, claro, esto ni es un drama, ni es una comedia, ni es, o sea, es como que cuesta mucho encasillarlo. Entonces llama muchísimo la atención el proyecto. De hecho, algo que nos dijo el jurado es como que la decisión había sido bastante unánime, yo creo que por la peculiaridad del proyecto. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estaba compitiendo Javier Marco, que ya lleva dos películas, que ganó el Goya a mejor cortometraje de ficción hace 2 años. Estaba Sara Sanz, que también ha arrasado en festivales en los últimos años. Gente que ha estado en la carrera de los Oscars el año pasado. O sea, gente muy top. Y bueno, pues al final optaron por el premio, por el mejor premio a nuestro trabajo. Y yo creo que por un poco pues, por todo esto que os estoy comentando, por la naturalidad del proyecto y por cómo lo hemos hecho. Pues enhorabuena por muchas eso gracias. Y por todas las cosas. Pero además, te quería comentar que este premio que te han dado es el mejor de tu carrera. ¿Lo entiendes tú como el mejor? A ver, en cuanto a reputación, creo que sí. Porque es verdad que en estas semanas todo el mundo ha hablado de Monte Carlo 67 y luego del tema este de que te da acceso directo a los Goya. Que tampoco es que sea exactamente así, pero sí nosotros podemos ya el año que viene presentar la candidatura para los Goya para 2027 y ya empezamos encima con muy buena puntuación. Entonces, bueno, muy más se tiene que dar el camino para que no podamos estar en los Goya en 2027. Eso te iba a decir, partimos con un poco más de ventaja que lo que pasó el año pasado, que después de la selección no llegaste a ser seleccionado. Claro, ¿eh? Nosotros con Perder estuvimos en la shortlist, que se llama, que son los cortometrajes finalistas, que eran 15, y luego ya de esos 15 salen 5 nominados, que son los que van a la gala, y de ahí de esos 5 pues ya solo queda un ganador, que es el que se lleva el Goya. O sea que sí, evidentemente partimos desde un lugar pues bastante mejor. Espero verte en la tele. Bueno, ojalá lo veáis. Otra lo cosa, el año pasado en Alcobendas, en el primer festival de Ciudad de Alcobendas, sí, de cortos, ganaste el premio al mejor montaje. Sí. ¿Te vas a presentar este año al mejor corto? Sí, no. ¿O ya ha pasado la Comunidad de Madrid? Ya... No, que va. O sea, si hay algo que tenemos claro es que queremos seguir estando en todos los festivales más humildes y en otro tipo de festivales, porque a mí es donde mejor me han tratado siempre. Hay un ejemplo que pongo muchas veces y digo, esto alguna vez nos castigará o nos penalizará, pero hemos estado en festivales muy grandes como, por ejemplo, Málaga, que estuvimos también con Perder. Y personalmente pues no me gustó el trato, ¿sabes? Fue como que estaba muy ningureado el cortometraje, el trato con los propios creadores no me pareció el mejor, y sin embargo vas a festivales más pequeños o más humildes en pueblos y te tratan de la hostia y te da como muchos más motivos para seguir haciendo cine que esos festivales grandes. Entonces, con Monte Carlo 67 hubo gente que nos dijo como te hay que apuntar muy alto a festivales muy grandes, de los que son solo calificadores de los Goya, de los Oscars, de los premios EFA del cine europeo y demás, y les dije no. Digo, o sea, podemos apuntar a eso porque creemos que el proyecto lo vale, pero sin descuidar el otro circuito. Oye, y luego ya por mi parte, para acabar, no sé, mis compañeros, si te querrán comentar algo, me imagino que sí. Yo te veo ya en el paso del largometraje. Vamos, ya has hecho el mediometraje y casi, pues ya el largometraje. ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos. Sí, tengo 3 proyectos escritos para largometraje, y lo que vamos a hacer en estas próximas semanas es reunirnos todo el equipo para ver un poco cuáles pueden ser las facilidades, complicaciones, potenciales de cada proyecto, y pues entre todos los departamentos ver un poco hacia dónde nos tiramos. 2 de los temas que tengo son vuelta un poco más al drama social. Uno me gustaría, que quiero escribir la historia, bueno, que ya tenemos bastante avanzado, de la vida en un centro de menores en Madrid, que todo vino un poco impulsado por las noticias que hubo hace 2 años en un centro de menores en Madrid, donde estaban pasando cosas muy turbias, que raptaban a las chicas para ejercer la prostitución, bueno, cosas bastante, bastante chungas. Y entonces estamos escribiendo ese proyecto que se llama Tuteladas. Luego tenemos otro proyecto para largometraje que se llama La Matanza de los Cerdos, que es un que es un proyecto peculiar que llama un poco que llama un poco a engaño ya desde el propio nombre. No sé si lo conocéis, es un concepto que utilizan mucho los hackers, que es como engordar a la víctima. La confianza, como que vaya cogiendo confianza en ti mientras tú vas cogiendo datos de esa persona para luego robarle todo cuando tienes todos sus datos o tienes ya toda la confianza y te ha dado pie a que puedas robarle la vida prácticamente. Entonces, en base a ese concepto que tanto me llamó la atención, escribimos una historia de realmente lo vendidos que estamos los ciudadanos ante el sistema cuando hay gente que está teniendo problemas de este tipo ante robo de hackers y demás, que lo hemos visto con historias muy chungas de gente que se desvía nóminas a título personal para luego gastarlo en fardando en redes sociales de ropa o de un montón de cosas. Entonces empezamos un poco a investigar ese tema y me llamó mucho la atención. Y quizás sería ese el, la película primera que me gustaría intentar sacar, y que sería ese concepto de La Matanza de los Cerdos. Y luego otra comedia que me gusta, que lo que pasa es que esto sería ya para más adelante, que se llama Al final no llegamos, que pues de un grupo, de varios grupos de amigos intentando llegar a un gran concierto a Madrid el día de Nochevieja. Y ese es más divertido, es más divertido. Sí. Al final no llegamos. Al final no llegamos, sí. Y también me parece como muy divertido que también por lo que hacemos ahí es contar todas las historietas que nos han pasado durante toda la vida con el grupo de música, pues crear como cuatro grupos de amigos ficticios, pero juntar todas esas historietas y mezclarlas ahí en un Madrid navideño de Nochevieja, que me parece como que tiene ahí unos ingredientes bastante apetecibles visualmente. Yo voto por la tercera. Vale, un poquito de comedia. Unos temazos y una producción ahí creativa impresionante. Sí, lo único que bueno, que luego es verdad que los proyectos van cogiendo vida propia, las cosas van cambiando. El proyecto este, por ejemplo, que teníamos de la vida en un centro de menores, principalmente queríamos hacer una serie. Luego al final optamos por llevarlo a largometraje porque me gusta más el formato de largo, pero no descarto que se pudiera llevar a serie porque ahora mismo hay mucho potencial también de series y creo que también podría ser un buen formato para poder contar además un poco más sobre la historia y adentrarnos un poco más en los personajes. O sea que todo va como cambiando mucho y muy rápido y no sabemos qué es lo que irá pasando. También depende del éxito o el recorrido que vayan teniendo los cortos. Yo qué sé, que la vida vaya hablando. Que la vida vaya hablando, te digo. Sí, porque es que hay muchas cosas que no están en nuestro poder, las decisiones. Así que nosotros iremos viendo, pero la vida irá decidiendo. Si me permites una apreciación personal, Rubén, desde la primera vez que estuviste aquí en la radio cuando hicimos tu primera entrevista con Cómplices al día de hoy, te ha cambiado la cara completamente. O sea, es que te veo feliz. Te veo ya, feliz. Pues. Haciendo cine te veo feliz. No como antes, era preocupación todo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y sí, ahora total. Te veo felicidad total. No, me ha cambiado mucho la vida en los últimos años porque ha sido como que los dos sueños por los que tanto hemos luchado, que ha sido el de la música y el del cine, por fin han empezado a dar sus frutos. Eso que dicen de hay que sembrar, hemos estado muchos años sembrando. Hay que recordar que con Caos Urbano el año que viene hacemos el 30 aniversario. Yo llevo ya casi 22 años en la banda y han sido muchos años de penurias en los que hemos pasado muchas cosas y no todas buenas. Entonces ahora estamos empezando a vivir más o menos de ello y a disfrutar de ello de otra manera. Somos un equipo ya de 14 personas trabajando de fijo, mucho movimiento, y eso pues me está dando también, por lo que decía antes, esa estabilidad y tranquilidad y creatividad para poder estar en el cine haciendo todas estas cosas, porque si no, no saldrían. Entonces es verdad pues que estoy viviendo una buena época o recogiendo esos frutos de los que tanto se habla a veces. Pues enhorabuena, tío. Muchas gracias. Me alegro mucho. Gracias. Me llama la atención, de escuchando a Rubén, que utilizas mucho el término hemos, nosotros. En el mundo del cine y en otros muchísimos campos, esto de darle el protagonismo a un solo ser, las películas de Almodóvar, sí, las películas de Rubén Guindo, me ha parecido muy curioso porque eres muy inclusivo, o sea, hablas, sí, como de un equipo. Y es verdad que yo creo que de todas las labores creativas que podemos tener, el cine es probablemente de los que necesita necesariamente un colectivo. Total, o sea, Jesús, tú lo has dicho, es un trabajo completamente colectivo, trabajo en equipo, y además como no trabajes de la mejor manera con todos los departamentos, las cosas no funcionan. A mí me lo ha dicho mucho la gente esto que tú comentas, eso de hacer equipo, porque claro, yo dentro de lo que es toda la cadena del audiovisual he pasado prácticamente por todos los departamentos. He estado desde auxiliar de producción, he estado en los equipos de cámara, he estado en los equipos de sonido. Entonces, bueno, lo de dirección vino después, más tarde, pero cuando ya había pasado por muchos puestos, incluso aquí en Canal Norte Televisión, estuvimos mucho tiempo haciendo programas en los que el equipo era vital. Entonces es como que desde el principio tengo como muy integrado dentro lo del trabajo en equipo, y aquí con el cine pues he intentado que siempre sea así. Respeto máximo a los compañeros y a las compañeras, y es que no lo entiendo de otra manera, la verdad. ¿Quién es Synapsis Films? Pues mira, Synapsis Films principalmente es mi compañero inseparable Miguel Monteagudo, al que yo le conozco, y mira, esta historia además enlaza justo con la pregunta anterior, que él es director, también guionista, productor, y yo acabo trabajando de manera completamente casual en un cortometraje suyo bastante grande, y yo como ayudante de producción. Yo ya había estado currando en un montón de cosas, pero es en ese rodaje, currando en una de las figuras más bajas, digamos, de la jerarquía audiovisual, me empiezo a fijar de cómo funciona todo ya de manera real, de cómo funciona un rodaje, aunque fuera más pequeño, pero ya era algo bastante grande, y me empiezo a fijar en todo, y aunque yo prácticamente con Miguel, que era el director, ni hablé con él, pero luego al poco tiempo, cuando yo ya tenía el guión de Cómplices, hablé con él y le dije, tío, tengo este proyecto, me gustaría sacarlo adelante, y fue una de las primeras personas que me escuchó, que se leyó el proyecto y que me dijo, vamos a sacarlo adelante. Y ha sido como esa figura que ha estado al lado mía acompañándome en todo, bueno, no solo él, Laura Martín como prensa, Miguel Ezequiel, Miki como director de fotografía, o sea, tengo como un equipo muy grande que ya me ha ido acompañando durante el principio de todos los procesos. O sea, llevamos juntos prácticamente todo el equipo, todos los proyectos. Es verdad que depende de las necesidades de cada historia, necesitas más gente, menos gente. Pues por ejemplo, no fue lo mismo el cortometraje Perder, que era un solo día de rodaje, todo en una casa, que fuimos un equipo muy reducido, que creo que fuimos 14 personas, a por ejemplo Monte Carlo, que creo que hemos sido en los dos días primeros de rodaje como 34 personas de equipo, más luego los actores, actrices, más luego todo el equipo de figuración. Entonces, pues depende también de la naturaleza de cada proyecto, pues necesitas más gente o menos gente. Pero lo que son, como digamos, los jefes y las jefas de cada departamento, llevamos prácticamente los mismos desde el principio, y quiero que siga siendo así. Porque me han apoyado cuando yo no era nadie y cuando se la estaban jugando a que esto no podía pasar, y me han seguido acompañando después, y me parece como mogollón de bonito el seguir haciendo equipo. Bueno, me parece una historia chulísima esa, es verdad. Y una última pregunta. Sí, sí, tranqui. Yo estoy aquí a gusto, ¿eh? Me puedo tirar aquí toda la tarde. ¿Para qué haces cine? O sea, ¿vives de la música? ¿Vives? Sí. ¿Eres capaz de vivir de la música? Más o menos. Lo que pasa es que, bueno, y ahora termino la pregunta. O sea, vivo de la música. Lo que pasa es que es verdad que hay que organizarse muy bien, porque hay temporadas muy altas y temporadas bajas, y hay temporadas en las que no siempre estamos muy bien, y económicamente pues algo bastante normal es supervivencia, pero que ya me parece todo un logro, tal y como está la vida. Vives de la música, porque te gusta la música, pero ¿por qué haces cine? ¿Para qué haces cine? Pues en todo momento yo creo que para hablar de cosas que me atraviesan por dentro y de cosas que creo que a lo mejor no se estaba hablando. Evidentemente siempre ha habido muchos cortos o proyectos sobre el bullying, pero creo que nosotros incidimos cuando hicimos Cómplices en por qué viene el bullying, que en este caso pues hablábamos mucho de la situación socioeconómica que pueden tener unos padres, por la cual pueden empezar a sufrir bullying los niños. metimos el componente que no sé, que era un tema del que no se hablaba mucho, de lo que es la violencia, incluso sexual, dentro de los núcleos familiares, que es un tema también que, hostia, yo cuando me puse a leer estadísticas, flipé. Muy turbio. Entonces, pues metimos ese tema. Cómplices nos ha hecho estar durante casi 5 años dando charlas por los institutos. Cosa que a mí me ha cambiado la vida. Porque poderles proyectar Cómplices, hablar de ellos con total confianza, con total horizontalidad, por así decirlo, que ellos te cuenten, yo hablarles a ellos, contarles lo del caso de mi hermana pequeña, no sé, siempre ha sido como muy, muy, hostia, muy catártico, y donde he vivido situaciones a veces jodidas, pero normalmente muy bonitas y que creo que han sido muy constructivas. Con Perder abordamos un tema del que no se quería hablar mucho, que era el tema de la adicción de los niños a los móviles, que ahora después es algo que habla todo el mundo y que todo el mundo dice que hay que legislarlo de alguna manera, pero cuando empezamos en 2021 a hablar del tema, había gente que no le molaba mucho que tocáramos ese temita. Con 893 kilómetros, pues hablamos de una herida que está abierta, que no digo el tema tal, pero es de una herida abierta que tiene este país, con un caso muy en concreto y sobre muchas cosas que pasaron en los años 90. Y con Montecarlo 67, pues es una historia que nos parece mogollón de motivadora a través de una anécdota que nos había contado. Así que imagino que contar historias que a lo mejor todavía nos han contado o contarlas de manera diferente. Pues fíjate, Rubén, que hoy precisamente es el Día Internacional contra la violencia y el bullying y el acoso escolar. ¿Sí? ¿Hoy es? Hoy es el Día Internacional. Hostia, pues o esto lo han cambiado, o antes por lo menos era el 2 de mayo, que era el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Pues lo han hecho hoy. Habrán cambiado algo. Lo que no sé si es el primer jueves de noviembre o exactamente hoy. Pero bueno, y en esta semana... Fíjate, pues entonces me he acordado de ti, digo, coño, mira, porque es verdad que tu película fue, en ese sentido, joder, fue la... o sea, ya os digo que a mí Cómplices me cambió la vida y fue también lo que me dio ánimo también para seguir haciendo otras historias. Y luego tenía una preguntita, pero que no es directamente hacia ti, o sea, a mí una cosa me mojea mucho es ir al cine y que no utilicen los cortos, o sea, en vez de meternos anuncios, inflarnos a palomitas, joder, que metan algún corto, ¿no? O sea... ¿Esto es algún día posible? Sí, yo creo que es posible y se está luchando por ello. Yo estoy dentro de la coordinadora del cortometraje español, que la directora ahora mismo, si no recuerdo mal, es Beatriz Hernández, y se está luchando por volver a algo que se hacía antiguamente, claro, que era poner un cortometraje que fuera un poco vinculado con la temática de la propia película y ponerlo antes de la peli. También se está luchando porque Televisión Española vuelva a emitir cortometrajes. También para que todas las televisiones tengan un mínimo de cuota de emisión de cortometrajes. Luego todas las plataformas, la verdad es que se están poniendo las pilas. Movistar ya tiene cortos, Amazon tiene cortos, Filmin tiene un montón de cortos, Netflix no tiene, solo los suyos que han producido ellos, que son muy pocos. Entonces... es algo que se está luchando. Mira, estas últimas dos semanas ha habido una gente de una asociación cultural en Madrid que han organizado un ciclo de cortos de terror y de tensión donde nos habían incluido 893 kilómetros. Una apuesta bastante arriesgada, 5 cortos, y lo hicieron en los cines Verdi de Madrid y Barcelona, en los MK2 de Hortaleza, en 9 o 10 cines. Yo estuve la semana pasada en 2 sesiones y las 2 llenas. Así que a la gente les mola ir a ver cortos. Bueno, el festival de aquí, de Sanse Cortos en Abierto, o sea, revienta. O sea, es uno de los festivales que mejores cifras de asistencia y de aforo tiene. Entonces, a la gente les mola ir a ver cortos. Así que seguiremos trabajando por el apoyo, por la difusión y, evidentemente, pues estas entrevistas y todo lo que se haga, pues bienvenido sea. Estupendo. Bueno, ¿y dónde podemos verle? Ya para ir terminando. ¿Dónde podemos ver Montecarlo 67? Nada, de momento. No podemos momento, verlo, me cago en... Imposible, no. Tendrá que ser, pues igual que todavía 893 kilómetros no se puede ver en abierto, Montecarlo 67 aún menos. De hecho, estamos ahora decidiendo cómo comenzar la distribución del proyecto, que creemos que vamos a empezar en breve, pero de momento y durante un largo tiempo solo podrá ser emitido en festivales de cine. Claro. Así que tendréis que venir al cine a ver el corto. Ahí está. Iremos, iremos. Pues mucha suerte, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Rubén, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Un placer a mí estar aquí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y a todos. Estaré pendiente cuando estés en los Oscars. Vamos primero a por el Goya. Primero y luego... los Goya, primero los Goya. Vamos primero a por los Goya y luego, si eso, vamos a por el Oscar. Pero seguro que llegamos. Muchas gracias a todas y a todos, y que siga viviendo la radio independiente. Muy bien, sí, señor. Buenas tardes. 50 años han pasado y aún se escucha la frase de que con Franco se vive mejor. A mí ya cada vez me va sonando más a frase de abuelo en boca de nieto, porque los nietos no creo que se acuerden de cómo se vivía con Franco. Es verdad que algunos mayores recuerdan los últimos años de la dictadura franquista, la década de los 60, la mitad de los 70, hasta que se murió, como una época de orden y progreso, porque coincidieron con el desarrollo económico y la estabilidad. Pero ese progreso se debió al cambio de política económica y a la ayuda extranjera, que al sistema autoritario, vamos, el turismo y la USA salvaron aquel régimen autoritario. Esto parece que no lo cuentan. Lo raro es que este mensaje, que con Franco se vea mejor, cale entre los más jóvenes. Precisamente los que más alejados están en el tiempo de aquel régimen autoritario, que costó la vida a miles de personas y que mantuvo a España con décadas de atraso con respecto a nuestro entorno. Se han creado con Franco se vea mejor una mitología franco-fascista que nada tiene que ver con la realidad. Los más jóvenes deben entender que no había democracia, no había elecciones, no había libertad de prensa, ni libertad de sindical, ni libertad de asociación, ni libertad de reunión. Bueno, prácticamente ninguna libertad. No se vivía feliz. Se vivía, pues eso, con poca libertad. Cualquiera que se atreviera a criticar al régimen o apoyar a la izquierda, pues vamos, era castigado duramente. No lo voy a contar ahora. La policía, como ha quedado ya más que demostrado, actuaba con impunidad y torturaban y hacían lo que les daba la gana. Los que se oponían al régimen se enfrentaban ya pues al exilio, a la cárcel o en muchos casos la muerte. Miles de personas fueron encarceladas, torturadas o ejecutadas por motivos políticos o ideológicos. Aunque por ahí alguien pueda decir que había orden, ese orden se mantenía por el miedo, por la represión, por la censura, no por el bienestar real. El retraso económico debido a la política de autosuficiencia que dejó aislada a España durante del resto de Europa durante décadas. Durante la década de los 40 y los 50, tienen que saber también que debido a la política, como he dicho, de autosuficiencia de España, sufrió una severa crisis económica. Hubo hambruna en España, racionamiento, escasez de alimentos, enfermedades. Solo a partir de los 60, con la apertura y el turismo, llegó cierta mejoría económica, pero comparada con la de Europa, España seguía muy, muy, muy por detrás. La educación estaba férreamente controlada por el Estado y la Iglesia. Las mujeres carecían de derechos fundamentales, necesitaban el permiso del marido para trabajar, para abrir una cuenta bancaria, etc. La censura de prensa, cine, literatura y ciencia. Muchos artistas, pues escritores y científicos se exiliaron voluntariamente. Además, España, tras la Segunda Guerra Mundial, fue marginada y por su afinidad con las potencias fascistas, no formó parte del Plan Marshall ni de las instituciones democráticas europeas. Solo empezó a integrarse internacionalmente en los 60, de la mano de Estados Unidos y, por supuesto, después de plantar en España sus bases militares. Vamos, que si todavía sigue diciendo que con Franco se vivía mejor, pues no lo sé, pues sí. Si eras un gregario fascista, un fanático del Estado y del enriquecimiento de los ya ricos. Si eras entusiasta de las cartillas de racionamiento y de los domingos a misa. Si eras adicto a los fusilamientos y a las lamidas de culo al señorito, pues sí. Si identificas todo con todas estas virtudes, quizás sí, vivirías mejor con Franco, no lo dudes. Que la vida os sea grata. Salud. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. Buenas tardes de nuevo. Hoy se celebra el Día Internacional de tres materias distintas. Son sobre las reservas de la biosfera, el ahorro y contra la violencia y el acoso escolar. Asuntos de los que comentaré alguna cosa de dos de ellos. Sobre el ahorro prácticamente no diré casi nada, más allá de comentar que sería una buena ocasión para hablar de economía y de justicia social. Me he fijado más en la importancia que tiene proteger los ecosistemas para preservar la biodiversidad existente en el planeta y de ser consciente que cuidando las reservas de la biosfera contribuimos decididamente a mejorar los entornos naturales en los que se genera vida y se desarrolla la diversidad genética que da pie a la existencia de miles de especies. Contribuir a su conservación y promover la extensión de estos espacios naturales facilita también el desarrollo humano de forma sostenible, desde una perspectiva sociocultural ecológica que trata de entender y de respetar las relaciones existentes entre los seres vivos. Este día, elegido para sensibilizar sobre la importancia de las reservas de la biosfera, viene celebrándose oficialmente desde el año 2022, nada, hace 3 años, aunque fue proclamado un año antes, en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada el 8 de septiembre del 2021. Como generalmente sucede con los días internacionales, también en este caso se han programado actividades para divulgar las ventajas de proteger el medio ambiente, involucrando además en esta tarea a la ciudadanía a través de las comunidades locales, lo que está muy bien planteado, pero como habitualmente pasa, se queda básicamente en palabras y meras intenciones. De lo que también deberíamos hablar y reflexionar seriamente sobre ello es de la violencia y el acoso escolar existente en nuestros días, aprovechando que precisamente hoy se conmemora la lucha contra estas prácticas y porque además recientemente, por haber sufrido acoso, una adolescente que estudiaba en un colegio de Sevilla se ha suicidado, generando este lamentable suceso una importante alarma social que ha indignado a los escolares y a sus familias, saliendo a la calle a manifestarse contra el acoso en las escuelas. Decía que tenemos que reflexionar seriamente, con interés,

y por ello trabajamos desde Radio Utopía, una radio libre, cooperativa y asamblearia, para el desarrollo de la comunicación y la libertad de expresión. Haciendo uso de ella, de la libertad de expresión, un día más expresamos nuestra indignación por las guerras abiertas en el mundo y en especial por el genocidio del pueblo palestino. Amigas, amigos, soñar despiertas también todo lo que os sea posible para que los sueños de todas nos hagan libres en el mundo real. Que dormáis calentitos y a pata suelta. Nos escuchamos. Hasta luego. Chao.